tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Zarco de arena, territorio posible. Casi me traigo la remera de egresada desde Nico. De Nico. ¿Qué? ¿La conserva todavía? La uso yo. Pero tipo de egresado de secundario. De secundario. Ah, ok. Y okay. Para mí, cuando me la pongo, soy jugadora de hockey. Es que da esa ¿viste? ¿Es musculosa? No. No, tiene como, viste, cuellito. Ah, sí, fantasía, nunca jugaste al hockey. Ok, y conserva. Era manga corta, yo le corté las mangas. Claro, por ahí acá. Va. Por eso te iba a decir, porque la de jugadora de hockey es musculosa. Claro, es por acá y quedo. Y tiene cuello. Es buenísima la tela. Y es sí, para esta época. Ni hablar que es gruesa. Buenísima la tela, porque ¿cuántos años chomba tiene la remera? Y tiene. 10. Oh, no. 10, como 15, 16, 17 años. Muy buen algodón, capaz. Señora. Muy buen algodón. Mire esto, no se extingue. Es verde. Y dice algo tipo Nico, polen, algo Nico, atrás. Nico 09 creo que dice. Tiene el número grande. Tiene el número grande. Nico 09 me parece, porque uh-huh. Elegías un 9. Creo que tiene el número. No, el número se solía poner, por ejemplo. Promoción. Claro, de la promoción, del año en que te egresabas. Debe ser que haya egresado en el 2009. ¿Sí? ¿Y yo si egresé vos egresaste en el 2004 de, de la primaria. Bueno, no tengo ni idea. Que ahí yo era egresero 04, tenía mi buzo. Era un busito que usábamos canguro con unos colores particulares que habíamos elegido, azul y negro. Dudo que hayamos elegido eso, nos deben haber dicho. Estas son las dos opciones. Azul, negro, negro, azul. O negro, negro. Negro, amarillo, que debe haber sido horrendo. Y te ponías tu nombre, que en ese momento vieron estaba medio de moda el temita del secuestro express. Entonces había padres que estaban en contra de que nos pongamos los nombres. Mi mamá, por supuesto, y por suerte no se preocupó por eso. Y me dejó ponerme Agus, que si me iban a secuestrar no iba a facilitarles mucho, porque yo seguro iba a decir mi nombre. Claro. Y decía Egre 04 en la primaria, pero en el secundario no me hice. No, bueno, no recuerdo, no sé qué, mirá cómo le cómo le presto atención. Nico seguro que dice, y acá dice el nombre de la escuela. Claro. Escuela en el pecho. Normal Nacional, Nacional Normal, no me acuerdo, 3, escuela media número 3, en el pecho chiquitito. Y es verde, azul, muy lindo parece los colores. Equipo aposta, parece un equipo. Con francas. Con franjas. Y tiene como claro. Unas franjas así, tipo bueno. Como media taca, como en diagonal, y el cuellito chomba, ay, blanco. ¡Ay, qué cancheros! Y por acá, entonces... Claro. Da, vos decís, da permiso, voy a entrenar. Claro, se pone unas rodilleras. Estoy llevando a entrenar. Reba con una mochilita. Ando y con, me agarro un palo y me falta eso para el palo. Va de protector bucal por la vida. El tema del palo, claro, bastante fundamental, pero podés decir, no, yo lo dejo en el club, que si no, que lo voy a andar llevando y trayendo. Claro, pero ¿y tengo que dejar la bicicleta? Porque da más canchero. Y tu bici no da muy no jugada. No quiero estigmatizar a las jugadoras de hockey, pero tal vez utilizan bicis más deportivas. Sí, ¿no? Se me vino a la mente una que crucé el otro día, sí, vice mucho más. Una jugadora de hockey por la cancha de Ferro. Claro. Bici más al estilo la bici de Maru Valjuter. La tienen en la lista. Claro, una bici deportiva, cambios. Y otra duda que me está surgiendo. Sí. ¿Hay jugadoras de hockey con rulos? Ay, eso es algo que yo me planteo a lo largo de mi vida, que empiezo a pensar, ¿había tal gente con rulos cuando yo era chica? Pues no existía la gente con rulos. No, claro, la gente con rulos completamente estigmatizada. Jugadora de hockey con rulos, capaz que sí, pero viste que se hace unos peinados para... tirante. Que es muy de colita, bien tirante. O trenza. Colita trenza, que para mí colita trenza es peinado de milica. No sé si la había de poli. Sí, peinado de mil, o sea, no, cuando una está entrenando se hace lo que le queda más cómodo, Pero una amiga mía que trabaja en el rubro audiovisual, que está armando cosas, que tiene que estar muy cómoda en un lugar donde hace mucho calor, de repente me manda que besito, se estaba haciendo ese, le mandamos un besito, me dice que se estaba haciendo ese peinado y le digo, chambra ese peinado de Milica. Encima da, porque es peticita. Y tiene pelo lacio de Milica. Tiene pelo lacio de Milica, pelo grueso y pelo claro. lacio. Hay que tener mucho cuidado. Porque puede parecer un detalle, pero vos te pones una gorra por el sol y te haces una colita y una trenza abajo y te paras en una esquina. Y da ayuda. Y tiene. A veces le sale... No. La amamos igual, pero... Hay que tener decisión. Pero hay que tener cuidado. Y para mí las jugadoras de hockey hacen eso por una cuestión de... no tener pelos en la cara. Trenza cosida también, como decía Juli. Para mí la trenza cosida es muy de boxeadora también. Sí, full boxeadora. ¿Te das cuenta? Yo me di cuenta algo. Yo igual me hago una colita cuando entreno en la vida en general. Pero te haces una colita y el pelo se me viene a la cara igual. Saltás, te golpea tu propio pelo cuando tenés el pelo largo. Sí. Entonces hay una trenza, me parece que es por eso la solución. Que es pertinente. Claro. Mire, pero yo nunca me haría la del peinado de Milica. No, prefiero tragarme el pelo. Un rodete repisado. Tenía mega rodete. ¿No lo habías pensado lo de Milica? No, la observación en los distintos peinados característicos. Ah, también por deporte, todo. El tema rulo me quedé pensando, claro, nosotros, 90 era planchita a morir. No, yo soñaba con el pelo de mi vecina. No, a mí no me mire, era obvio que no. Yo no me peino para darme volumen. Muy hegemónica de pelo en los 90. Claro. Entonces, un sufrimiento bárbaro, que si me lo ato, me lo estiro. No, yo me lo ataba. No padecí tanto. Yo también lo usaba bastante atado. En un momento dejé de atármelo ya, pero jamás, como ahora. En ocasiones especiales. Claro. Pero jamás, nunca. ¿Siempre estuve fuera de moda? No por la moda, pero era como el... Era lo que sucedía. Era como que no se podían gobernar. Claro. Me acuerdo, amigas, como... No, imagínate en la playa, anda a gobernar los rulos. No. Cuando no había estrategias de gobierno de rulos. Y era como, che, ¿qué haces con toda esta capelu? Me parece un sombrero, hermano. Sí, a mí me pasaba particularmente que madre sin rulos, entonces pobre. Me peinó mucho y no era por ahí. Ah, claro, hasta que lo entendió. Una se me separó, o sea... Así que se me complicaba porque pero la mamá que hizo lo que pudo, sí, ¿no? Pobre, y después mi papá también intentando desenredar algo que no había que... No era por ahí. Pero bueno, nadie lo sabía, ni ellos, porque mi papá rulos pero pelo corto, ni mi mamá que no tenía rulos, así que bueno, años de la vida mal peinada. Aparte todo. No se imaginan. Lo vamos a reprimir. Pero vos, ¿cómo te iba? ¿Tu mamá tenía un pelo parecido al tuyo? No, mi mamá tiene el pelo lacio, claro. Mi papá tiene rulos, ¿viste? pelo cortito. Claro. Mi mamá tiene el pelo lacio, pero se hacía la permanente. ¡Ah! Esa era... Esa era otra de mamá. De mamá. Sí, era otra gestión. Era otra generación. Sí. Que de repente que había mamá con la permanente. ¿Qué pasó? Sí, mi mamá usaba ruleros. ¿Tu mamá usaba ruleros? Ruleros eléctricos. Pasa que es más moderna, mamá. Claro, es más joven, mamá. Claro. No, yo me llegué, mis amigas se plancharon hasta con la plancha. Con la plancha, qué peligro, amigas mías también, qué peligro. No, yo he visto la escenas, marca de en la cara que la te marca puede de flequillo en la frente. De la cual, claro, no, esas no las viste, las que se trataban de peinar el flequillo y le daba la frente. No, yo he visto cosas. Muy de eso de ciudades pequeñas también, ¿no? Como que se instala Angel Face y pelo lacio. ¿Se ponían en la plancha en el flequillo? Sí, No, la plancha. Me quise agachar y el micrófono no me toma. Pero era una cuestión de poner, yo no lo hacía por suerte, el cabello a la altura de la mesa y a partir de ahí planchar. Entonces, imagino que se podía hacer. No se usaban flequillos tan cortos como el que tengo yo ahora. Claro, ahora se estona. Qué estrés. ¿Peinarte de esa manera? Tener que peinarte tanto. Pero vos igual el flequi. El flequi me lo seco, me lo he planchado y es un qué estrés, qué paja. Te planteas dejar de tenerlo, pero hay gente muy dedicada. Como yo, que no... Que como se busca volumen. Vos te bañés acá, así que claro. Qué mejor que dedicación que eso. Ay, cuestión que amen su pelo como les vino, y si su mamá o su papá tienen otro distinto, buscan información aparte. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 18 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 24. ¿Por qué nos vestimos vestidas así? No sabemos. En esta mañana de viernes vamos a estar hablando con Vale de Idearte Verde, que ya está acá en los estudios tribales, y luego nos vamos a estar comunicando con Silvana para hablar sobre una nueva reglamentación que salió sobre el plástico. Pongo hace Bruxos. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, se levantó el paro bancario convocado para hoy. El paro bancario convocado para hoy, viernes 20, fue suspendido, ya que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. De esta manera, las entidades afectadas van a prestar servicios normalmente. La suspensión de actividades iba a afectar a los bancos Santander, Galicia y Supervil. El sindicato conducido por Sergio Palazzo dio detalles de la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, que incluye la convocatoria a una audiencia para hoy a las 12 del mediodía en la sede de la cartera laboral para iniciar las conversaciones correspondientes con los bancos denunciados. Según quedó expresado en el documento que la bancaria difundió el pasado miércoles, el paro fue convocado por el cierre de sucursales que están llevando adelante los bancos mencionados, la falta y disminución permanente de la dotación de personal, el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo número 18/75, la práctica desleal en el medio de negociación paritaria y tercerizaciones. Cocineras comunitarias, un trabajo fuera de la ley. En junio del 2023, la Garganta Poderosa consiguió que se presente el proyecto de ley para el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias. Para que ser cocinera en un comedor comunitario deje de ser un trabajo no pago. El proyecto propone reconocer derechos mínimos a las trabajadoras y trabajadores de los comedores y merenderos comunitarios. El trabajo comunitario salva vidas, construye redes, sostiene las barricadas populares y eso también es trabajo, grita la petición de la Asociación Civil La Poderosa, que ya tiene más de 20.000 firmas. Para adherir a esta petición, se puede ingresar al enlace de change.org, publicado en las redes sociales de La Garganta Poderosa. Puente 12-3, día 16. Todas las mujeres sufrieron abuso sexual. En la audiencia número 16 del juicio Puente 12-3, se escucharon los últimos registros testimoniales de la acusación. El sobreviviente Héctor Ricardo Arias Sanchini aseguró que en el centro de exterminio solo hubo torturas y que nadie se salvaba de las torturas. Aseguró además que todas las mujeres que pasaron por Puente 12 sufrieron abusos sexuales por parte de los guardias. Dijo que fue testigo de algunos de esos ataques contra la integridad sexual de las secuestradas. La declaración de Arias Sanchini, más las denuncias formuladas en el juicio por las víctimas, serán parte de una presentación que harán la Fiscalía y las querellas para ampliar la acusación contra los 6 imputados que tiene la causa. Son ellos los militares Enrique José del Pino y Walter Roque Minod, del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, y los policías Enrique Osvaldo Gauna, Carlos Alberto Tarantino, Ángel Salerno, Néstor Alberto Ciaramela. Están acusados de torturas y homicidios cometidos en perjuicio de al menos 185 personas. Movilizaron a la Embajada Palestina en Buenos Aires contra los bombardeos del Estado israelí en Gaza. Bajo el lema Alto a la masacre al pueblo palestino, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, la Asociación Cultura Siria, la Organización Judíes por Palestina, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y diversas organizaciones políticas y sociales se concentraron ayer jueves 19 a las 15 horas en la Embajada de Palestina en la ciudad de Buenos Aires en repudio a los bombardeos del Estado israelí en la Franja de Gaza. Denunciaron el genocidio contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, y que hasta el momento ha dejado 2.800 personas asesinadas, casi 11.000 heridas, 47 familias palestinas borradas complementariamente de la faz de la tierra, y un estado crítico en Gaza, tras la interrupción israelí del suministro de electricidad, combustible y agua potable, según se informó ayer en la Embajada Palestina. Vamos a compartir ahora las palabras de Maren Mantovani, integrante del Comité Nacional Palestino por el Boicot, Desinversión y Sanciones al Estado Sionista de Israel, entrevistada ayer en este programa. El número de los niños y de las niñas solamente desplazados en este momento en Gaza corresponde con la mitad de los niños y niñas que están en Buenos Aires. Solamente para dar una idea de lo que significa. Y cuando hablamos con las personas en Gaza, dicen, no sabemos si morir de bombas, de falta de agua, de falta de comida, o de qué morirnos. Es un infierno absoluto. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 20 de octubre. Hay 18 grados 5 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los delfines están celestitos y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Jimmy Arcana dice Jimmy Parre. Ci sono scuote la cucina, le manco di chi se tratta, cadu a arrache, alle opres, me cratti, c'est quoi, parce que ma vie, prisonnière de la leur, c'est ta galerie ici, je m'en vais galérer ailleurs, tcha tcha, où les déjus, je me barre, vous pouvez appeler les flics, ferme la porte, passez par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend, j'ai une devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, tcha tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir, putain, en fait, mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de balles sorties, pour moi, un anneau est fait, pour essayer d'en sortir alors je me barre. Besoin d'aller respirer au soir. Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les fricots que j'ai entendu dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer au soir. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un pas de contrôleur à mes trousses, porté par le vent. Allez dire aux uniformes sous les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je sors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains libres, avant de la rue. Moins du monde, des adultes, illogiques, rigides, fugitifs, leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'était con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont toujours. Quand t'as des précises, pas leur laisser, pas en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez, pas en paix. Plutôt une balle dans la tempe, en nuire. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au soir. Avoir rien à perdre, ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cache d'escalier comme nous, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Et le sang domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant. De la duce comme de la peste, sur la duce c'est une balance. Donc on a beau un trait, crois dans mon expérience. Sous pression, quand ma juge est en colère, laissez-moi vivre. De toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 fiches. J'suis depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres. Qui m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, de l'école, de la vie, à l'air libre, là où le ciel est droit, entre ciment et belle étoile. Cerco. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane, ahí vamos a estar. AMARC. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails

está agrotóxico, está micronanoplásticos en los alveolillos de los pulmones y en el cerebro, y las plantas tomándolos como nutrientes, gente con pulsera con que se da cuenta que está en contacto con no sé cuántas sustancias de agrotóxicas, inclusive en el polvo de sus casas. Dijimos, qué jocosa la vida. Bueno, no, y te arrepentís de la cantidad de plata que te gastaste el otro día cuando fuiste al bazar y compraste los mejores un montón de tupper hermoso con tapitas divinas. Qué desgracia, o sea, tremendo. Algo hay que hacer. De momento, nuestra política es no tener críos. Esa es nuestra política, exactamente. Y yo mencioné la olla de barro y o sea, yo la vi. Una olla de barro divina, encima yo la super utilizaría, pero sí estoy un poco de acuerdo que es un poco incómoda para cocinar, porque es pesada. Es pesadita, es incómoda para lavar, para cocinar no, porque la pones ahí, la ya está. Hay para que hacer una sartén de barro. Hay listo. Que hacer una sartén de barro. Y hay que salir de joda, porque si no, sí, en esta vida no. Con toda esta información no se puede. Por ejemplo, yo ya te tengo una joda lista para contarte. Dale. Hoy acá en la Tribu Mostra, donde sino que ayer, tal como predijimos, se estalló cuando vino Paula Trama junto con Mari Uric a tocar, se estalló, les dijimos que lleguen temprano, esperemos que hayan podido encontrar su mesa y disfrutar. Hoy, a partir de las 21:30, un poco más tarde, porque ya es viernes, es el último día en el que se puede salir full legal de joda, porque el sábado ya hay veda. Entonces yo les diría que aprovechen, que arranquen temprano y que se vengan acá a la Tribu Mostra a ver Torito, que hace una fecha relámpago. Torito, que es una hermosa banda. Si no, como es la última noche, ponele, que se puede salir de joda, lo que recomendamos es que hagan una gira. Exactamente, una excursión, porque no hay que perderse nada. Ya no. Sabemos que la vida es muy corta, así que no hay que perderse nada, hay que dejar de usar... Pensé que tenía otro final esa frase. ¿Y qué tenés para hoy, por ejemplo? La última romántica. ¡Ah! ¿En dónde? En Casa Brandon. Poesía y música, poesía en manos de Julieta Cop, Tomás Corradi, Mora Segade y Fran Bert, y la música gracias a Rocco Posca. Esto es en Casa Brandon a las 8 de la noche, así que se pueden pegar una vueltita por ahí, se vienen para acá, después por dónde continúan. Después estaba buscando, pero se me fue la otra semana, porque yo sé que hoy hay una presentación y un evento en La Libre, que es en parte de los que nos contaba ayer Adri en la columna librera, y acá lo encontré. Está Inmensas Camelias, que leen Gabriela Clara Pignataro, Belén Maldonado y Damián Lamana Iñazú, y hay música del Chasquipum a partir de las 7 de la tarde en nuestra querida Libre, que es en Chacabuco 917, en el barrio de San Telmo. La otra opción también es ir a bailar un poquitito de samba, pero samba con Z, folclore, a la Minga Club Cultural. Esto es a las 8:30 de la noche aproximadamente. Primero está la clase a cargo de Flor Vignovich y después se picantea bastante y se puede danzar. Esto es con entrada al sobre. Mientras bailas, podés tomarte algún traguete, comer algo, disfrutar, tomar la birra. Una peña en el mismísimo barrio de Boedo, de alguna manera. No llega tanto como peña, se agita bastante, pero no dura hasta cualquier hora. Así que para vos la peña es... Duradera, la peña es duradera. Bien, ¿y dan pañuelos o hay que llevar el propio pañuelo para bailar? Podés llevar tu propio pañuelo, pero siempre queda alguno dando vuelta porque siempre hay gente que se lo olvida, entonces podés pedir uno prestado. Bien, ya pasamos al día sábado, ¿te parece? ¿Y el sábado qué, temprano? El sábado temprano, claro, porque no, yo lo que tenía era para decirle el domingo. El sábado se gestionan ustedes y ven cómo resuelven. Van compren alcohol temprano. En botella de vidrio, no en lata. Basta, por favor, pedimos. Sí. La lata se ve que no era tan malo, pero aguante el vidrio. Ese es el resumen de las notas de hoy. Aguante el vidrio y utilícenlo lo más que puedan. Las papas fritas que tanto te gusten, ¿qué paquete vienen? No. El tubito. tubito. El todo no, el tubito es cartón, pero bueno, la tapa de plástico. Bueno, bueno, todo no bueno, se puede. No se puede todo, pero tubito de cartón, escúchame. Es un intermedio. Sí. ¿El domingo qué tenemos? El domingo acá en la tribu Mostrabar hay búnker desde las 7 de la tarde hasta las 24. Es o para estar full conscientes de cómo van los resultados o para fingir demencia. Uno puede venir y elegir su plan. Si llegás acá a la tribu y no tenés lugar porque hay mucha cantidad de gente, te podés ir a Brandon, que también hay otro búnker para fingir demencia. Así se hace una... O sea, es colectiva la cosa, ¿no? Como un... Exacto, un abrazo colectivo. Un abrazo de mínima. Y algo que súper vamos a recomendar para el domingo es que si les interesa seguir las elecciones de cerca, se prendan a la tribu porque va a estar Lado C con la cobertura de todo el domingo electoral, que es la tribu junto a otros tantos medios. Nos aliamos y salimos. Se me está ocurriendo otra cosa que tiene que ver con sorteos, como uh-huh. este pedido, porque hace bastante que no tenemos, y con, ya que estamos acá, las dos en cuerpo presente, uh-huh. somos muy buenas gestionando todo el marketing y demás, así que... Hemos diseñado modelos de negocio para otras personas. Se me está ocurriendo uno, aquella persona que quiera hacer bolsas de tela... Se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7 que Aus y Vani te hacen toda la planificación y el marketing para que tu negocio triunfe. John Batiste hace Freedom. Take me back, and I let go with so much freedom. Freedom, I'm gonna get, 'cause it's my freedom. I love how you talk, you speak in my language. The way that you want to get to things. Is it the school? Now it's your time. You're right. You're right. minutos faltan para retirarnos. ¿Estás angustiada aún? Sí, porque me acabo de dar cuenta de algo tremendo. La... Pensando en hablar de algo mucho más alegre, pensé en la apertura de ayer de los pajaritos que hacen nido en mi casa, que yo les puse bolsas para desanimarlos, chicas. ¡Oh, no! Bolsas plásticas que no utilizo, pero que te terminan dando y yo las voy acumulando para no sé, usar de bolsa de basura. Y se los puse ahí para impedir que se asienten, se asentaron igual, así que ahora deben vivir en las bolsas y ramas y nada, tener nanoplásticos en sus pequeños cuerpecitos. Pero es algo muy tremendo, voy a seguir profundizando sobre eso y angustiando a la gente que está escuchando, porque hay pájaros. Se hacen con colilla de pucho, eso te con cualquier porquería y con pedazos de plástico también. El pajarito que hace su propia casa con lo que encuentra. ¿Y qué encuentra? Plástico. Porquería. No, tremendo. Tremendo. Y te deprimo un poquito más y después de esta levantamos. Dale. Yo en mi casa, por lo visto, la gente antes no sé qué hacía con la basura, pero ahora que tengo una perrita que pretende llegar a Indochina haciendo un pozo, no paro de encontrar plásticos, pedazos de juguetes viejos, bolsas viejas, y todo eso está en pequeños pedacitos que yo junto como una salame. Pero claro, me los tipo, los tengo adentro ya lo siento. Lo respiro y siento... el microplástico y el nanoplástico. Pero pará, me contabas que tenés el sifón. Tengo un sifón Drago desde la mismísima cuadra en la que me hospedo ahora, que es la fábrica Drago, que se usaba mucho, no sé si se acuerdan. Vos nunca tuviste, me mirás con cara de no tuviste. ¿Qué, sifón? El sifón Drago de metal que no, nunca tuve. Es lo explico, pero mucha gente del otro lado va a saber. Es no tuve, Petri. Petri hace como, porque no es de acá. Es un sifón que era para hacer tu propia soda, digamos. Entonces vos lo llenabas de agua y después vienen unos cartuchos de gas que eran naranjas en general, como un chorizo largo naranja, y ahí le dabas un gasazo al sifón y te hacías tu propia soda. Salía bastante, o sea, mi papá dejó un señor del mundo de la soda lo dejó utilizar porque salían unos chorros locos para todos lados, mojabas toda la mesa y eso implicaba una buena puteada antes de empezar a comer y qué sé yo. Y yo lo tengo ahora y me lo llevé con intenciones de hacer mi propia soda y obvio que me dio vagancia. Pero ahora listo, ya está. Yo que quería contratar al sodero, ¿qué me voy a tomar? ¿El agua llena de cosas de porquerías para ablandadores de plástico? Claro, no. Eso no. Prefiero mojar el mantel. O la cara de la persona que tenés. Claro. Así que vuelvan al sifón Drago, que aparte es divino, ahora se debe usar como de decoración o algo así. Bueno, tenemos ahí, también podemos armar otra campaña de marketing. Está acá nomás, en real. En el local tienen un sifón enorme, la muestra de acá debe haber sido un local mucho más enorme en su momento, pero podemos incluso conseguir una nota. Yo, mira, a mí, si hay algo que después de este día me da felicidad, es la apertura de programa que tuvimos, sí. Y poder pensar de que acá se está cocinando una sociedad. Estamos buscando alternativas. Estamos buscando alternativas. En un momento tan difícil, estamos buscando alternativas, que es generar toda la cuestión de marketing. No, ¿qué nombre tiene vos que trabajaste de eso? Y estamos como generando como el modelo de negocio y la comunicación de estas alternativas de alguna manera. Hay que ver cómo zafamos de lo del tupper, porque yo de lo del papel film ya logré zafar, ¿eh? Lo del aluminio no lograste zafar. No, el aluminio no, pero bueno. Pero el papel film está en estos papeles que se llaman ahora con cera de abeja, que una los utiliza como para tapar los platos, las bandejas, qué sé yo, y son reutilizables, los lavas, los limpias.